cuánta alegría y cuánta paz siento en mi corazón al poder encontrarme con ustedes una vez más para así juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte para saludar a algunas personas que están de cumpleaños. Y hoy me refiero a nuestro querido amigo Daniel Salinas, ya que él está cumpliendo 13 años de edad. Para ti, querido Danielito, un saludo muy grande y que las bendiciones de Dios puedan seguir cayendo en tu vida. Así también saludamos a Norma Nelly Mora y a Juan Mora. Reciban un saludo de parte de su querida hermana y que el Señor los bendiga. El día de hoy, 6 de abril, la matutina de jóvenes trae como título Alguien por encima de ti que respetar. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7 y leamos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento tiene que ver con un principio religioso y aún psicológico fundamental: la reverencia, el respeto por quien más allá de ti mismo, alguien que está por encima de ti. La irreverencia es la actitud soberbia, maliciosa e inmoral de aquel que no sabe reconocer la grandeza o el papel de otro ser en algún punto superior, que está demasiado pagado de sí mismo como para sentir que hay otro que merezca ser escuchado y tenido en una consideración especial aparte de sí mismo. Es una visión que menosprecia a los superiores y, por lo tanto, no puede beneficiarse con la riqueza que ellos tienen para ofrecer y la función que tienen que cumplir desde el punto de vista moral, psicológico y social en la sociedad o en la vida religiosa. Pero la más grave pérdida es la de la reverencia hacia Dios. Habiendo perdido el respeto por la persona de Dios y por la autoridad legítima que Él tiene para decirnos lo que debemos hacer, vivimos desorientados, llenos de relativismos morales que lo único que pueden provocar es la confusión y la anarquía moral y social que imperan hoy. Lamentablemente, esta falta de reverencia se da hoy por hoy de dos maneras: la negación y el rechazo abierto de Dios por parte de la gente secularizada, que toma a Dios y a los religiosos solo como objeto de crítica, de menosprecio y de burla, y el formalismo religioso de aquellos que, aún profesando pertenecer a alguna religión, viven como si Dios no existiera. No tienen verdadera vida espiritual. Su religiosidad no es otra cosa que un acontecimiento social hemnovista, y en la vida práctica se conducen moralmente prescindiendo de Dios. Toman el nombre de Dios en vano. ¿Cómo responderás a la grandeza de Dios? Con soberbia desafiante, con menosprecios o indiferencia, o con humildad y reverencia. No te olvides de que así dijo el Alto Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que puedas tener un hermoso día, querido joven, hoy que empieza una semana laboral. Y no te olvides que cada mañana te espero para que juntos podamos estudiar la devoción matutina de jóvenes. Bendiciones.